Para ti, con amor, Águilas. Tengo lastimado el corazón, está mal herido mi corazón. Lastimado el corazón, está mal herido mi corazón. Bien tú sabes que te quiero tanto, por eso no me dejes, por favor. Bien tú sabes que te quiero tanto, por eso no me dejes, por favor. No, no te vayas, no, no, no me dejes, no. Bien sabes.